aunque mis ojos ya no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos ya no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Sentir.